mientras yo lloraba, sus manos de amor cubrieron mi vida, dando protección a mi triste alma, que tanto gemía con desesperación. Oh, oh, oh, oh, oh. Si yo habito al abrigo del Altísimo, bajo su sombra inmensa moraré, me cubrirán sus plumas, debajo de sus alas seguro estaré. Hey, yeah, yeah. Quiero entregarte una alabanza que brota de mis labios, nace de mi alma. Quiero entregarte una alabanza que brota de mis labios, nace de mi alma. Pues solo tú, Señor, te llevaste toda mi aflicción. Solo eres tú mi única esperanza. Cuánta era la angustia de mi corazón, que en su grandeza Jehová Dios me amparó. Me escondió en el hueco de su santa mano y no me abandonó. Oh, oh, oh. Escudo y adarga, su palabra es, al terror nocturno jamás le temeré. Mi amor puse en él, y por su brazo fuerte librado yo seré. Hey, yeah, yeah. Quiero entregarte una alabanza que brota de mis labios, nace de mi alma. Quiero entregarte una alabanza que brota de mis labios, nace de mi alma. Pues solo tú, Señor, te llevaste toda mi aflicción. Solo eres tú mi única esperanza. Quiero entregarte una alabanza que brota de mis labios, nace de mi alma. Quiero entregarte una alabanza que brota de mis labios, nace de mi alma. Pues solo tú, Señor, te llevaste toda mi aflicción. Solo eres tú mi única esperanza. Esperanza. Yeah, yeah.